Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro capítulo de hoy de los 20 superclásicos. Los voy a invitar para que se ubiquen en 1981. Ese año, si no lo sabían, fue el año en que se casaron el príncipe Carlos y Lady Di. Ese año en el cine la película era la de Indiana Jones, El Arca Perdida. Por si acaso, María Teresa Gómez fue la señorita Colombia. El presidente de Colombia era Julio César Turbay. ¿Y saben qué jugadores de fútbol para ese 1981 integraban la selección Colombia? Entre ellos, Francisco Maturana, Willington Ortiz y el arquero Pedro Antonio Zappi. Bueno, ya que los tengo más o menos en la época, en tiempo y espacio, pues qué tal si comenzamos entonces nuestro conteo de los 20 superclásicos de 1981. Y aquí arrancamos con Darley Hawley, Joan Oates. Esto es Kiss on My List. Superclásico número 20. We'll be right back.

The joker ain't the only fool who do anything for you. Laying at another line, thinking about a life of crime. Cause that's what I'll have to do to keep me away from you. Playing with the queen of hearts. Playing with the queen of hearts. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Con los artistas y la música de 1981. Quiero que piensen. A ver, nuestra siguiente invitada. Piensen. Ha cantado con Prince, Kenny Rogers, Al Jarreau, Barry Manilow, Diango y Luis Miguel. ¿Ya están pensando quién podrá ser? Bueno, una cantante y actriz escocesa llamada Sheena Easton. Está en la casilla número 11 con esta canción llamada Morning Train. Número 11. Son los 20 superclásicos de la FM. Y regresando en el puesto número 10, aquí está REO Speedwagon, Keep on Loving You. Superclásico número 10. You should have seen by the look in my eyes, baby. There's